y que estáis escuchándolo, estáis escuchándome en Por el Puto Directo. Eso da igual, que sea analógico, que sea por internet, y el puto directo. El puto directo, si son las 10 y 4 minutos del 15 de enero. Si no, en ye, el puto diferido. Para escucharnos en diferido, en el puto diferido, puede ser de dos maneras, ¿eh? Puede estar escuchando la cuca y en la página web, o estar escuchando la cuca en el 107.3 de la FM, y no, en vez de salir el programa en directo, salir el programa en diferido, ¿eh? Oye, a ver, en vez de ser 15 de xineru del 2009, pues ser 23 de xunetu del 2010, qué sé yo. Y quien dice el 2010 dice el 2011. Y hasta el 2012. Pero del 2013 parece que no. No. No, sí, acabas el mundo. No es que el mundo acabase para el 2012, que acaba el calendario maya y no sé qué hostias y pitos y flotes y acabase todo. Mira, sí, puede ser un tema guapo este del fin del mundo. Ojo, voy a hablar esta noche de fin del mundo. Mira, ocurre si mejor ahora mismo. Qué mentira más gorda te soltaste. Yo ya por decir pensando en hablar de esas cosas. Y es que el otro día tuve yo con un collacio, un viejo collacio de la radio, que lleva ya bien años sin estar aquí, pero bueno, que acuérdase de muchas cosas. Y yo, como soy viejo ya, y ya hice muchas cosas aquí, pues bueno, pues nada, oye, yo comentábamos y falábamos y tal, y díxome, hostia, acuérdese de la alcaldía del 1999, de Xuneto del 99, que supuestamente acababas el mundo. Y yo, hombre, no voy a acordarme de la profecía de Nostradamus, el 11 de Xunetu del 99, que para arriba había una eclipse y decía el Paco Rabanne que iba a caer la mir en París, y bueno, la de mi madre, pues bueno, nosotros en los capítulos prohibidos de Corín Tellado, en ese programa que viene de arreo del mío, al son de la noche, escucháis los capítulos prohibidos, que está por guapo. Bueno, pues en los capítulos prohibidos de Contellado hicimos un especial que nosotros llamamos especial fin de la era cristiana, porque supuestamente acababase la era cristiana. No sabíamos si acababa el mundo, pero bueno, estaba claro que la era cristiana pues iba a acabarse, según le decían las profecías de Nostradamus y unas cuantas cosas por ahí. Entonces nosotros hicimos un especial del fin de la era cristiana, estábamos ahí yendo al Apocalipsis 1, otros haciendo efectos especiales, tal, muy guapo, sí, ¿no? Quedó un programa guapo. Pero el caso es que ni se acabó el mundo, ni acabó la era cristiana, ni hostias en vinagre, siguió todo siendo igual. Pero bueno, decíamos nosotros, bueno, siempre queden les profecías del 99 en un furulano. Un furulano, oye, al final no acabó el mundo, no acabó la era cristiana, ni nada. Pero, coño, igual furrulen les profecías del año 2000. Supuestamente en el año 2000 acababa ser el mundo otra vez. Oye, pues nada. Supuestamente acababa ser, nosotros esperamos y tal, y a ver el 2000 que se montaba y tal. No pasó nada. O sea, que fallaron el 99, falló el 2000. Cago en la puta. Todos teníamos que esperar, oye, que se iba a hacer. Acabó el milenio, cambiamos de milenio y el mundo no acabó, siguió esto para adelante. Pero ahora ya estamos a pique de llegar a otro momento de estos apocalípticos, hombre. y que hay un piño de profecías de ese de que se acaba el mundo en el 2012. Sí, hombre, sí. Mira, de mano, en la Tierra Santa ya ves cómo están las cosas. Y tú que en la Tierra Santa lleven 40 años igual, o sea que... Bueno, igual ahora tan peor todavía. A lo mejor llegue una crecida de los acontecimientos y sigue medrando esto hasta el 2012 y acabas el mundo. Oye, ya no es solo lo que pasa en la Tierra Santa, ¿eh? Ya no es solo lo que pasa en la Tierra Santa. Y es que pues, está muy de moda ahora hablar del calendario de los mayas, ¿eh? Los mayas, los indios aquellos que resulta que hicieron un calendario igual de preciso que los que faen ahora los ordenadores y los computadores y las matemáticas complejas y la de mi madre, pues ellos hicieron por lo visto uno igual de preciso que va y acaba en el 2012. Que uno puede decir, coño, pues pararon en el 2012 porque ya está en fartucos de apuntar ahí, de hacer calendario. Y pararon en el 2012 lo mismo que podían parar, yo que sé, en el 95. O en el 322. Pero bueno, caso ya que parar el 21 de aviento del 2012. Casi 4 añinos tenemos todavía. Hombre, pueden hacerse bien de cosas todavía en 4 añinos, joder, está bien. Ay, y además el rollo este del calendario maya que acaba en el 2012, hostia, resulta que en el código secreto este de la Biblia, ¿sabéis lo que ye? Que cogieron, metieron todos los palabras de la Biblia en hebreo, tiene que ser, y entonces metiéndoles al ordenador, y con el ordenador hicieron como si fuera una sopa de letras, cruzales y amistales todos y tal, y al contrario un montón de cosas que cruzaban, palabras que se cruzaban y que se había un mogollón de acontecimientos históricos que estaban ahí conseñados. ¿Qué pasa con todas las profecías, eh? Una vez pasó, hostia, todo, algún día, pues estaba aquí, coño, pero la cosa allí, me luna antes de que pase, porque si no, es muy fácil. Oye, pero sí que al contrario, en un cruce, que no pasó todavía. Y que tan cruzáis les palabras, meteorito y 2012. Puede ser que también los científicos lo dicen en el lado serio. Que para esas fechas, pues pasa por aquí cerca un meteorito que igual danos, igual no nos da. ¿Que no nos da? Pues no pasó nada. ¿Qué nos da? Pues morremos todos. ¿Qué se iba a hacer? Oye, pues si llega el momento, pues llega el momento. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Qué coño íbamos a hacer? Joder. Las cosas son así. Pasa este puñetero potenciómetro que tengo llamados además para arriba los técnicos de la mesa esta que están garantía todavía para que nos arreglen el otro que está fecho una yaceria y no acaben de venir. Voy a ir mañana para la tienda y voy a ponerlos a parir. Supongo que ya lo sabes, pero sigues escuchando Anhedonia. An, partícula negativa. Hedoné, placer. Si juntamos una partícula negativa al placer, queda la imposibilidad, la puta dificultad para sentir el placer. Ya no me doy una coña, ya me prestaría a mí que fuera una coña. Bueno, de la que entamos yo era una coña, yo no era anedónico todavía, ni era miserable. La verdad, vais al www.archive.org y escucháis los programas de entamos del mierda del año pasado, joder, del 2008. Mejor que los entamos del no, los entamos del 2008 ya era anedónico y era miserable. Tenéis que sentir los primeros de fines del 2006. Eso no estoy yo anedónico ni miserable ni nada todavía, aunque ahora que lo pienso me parece que eso es un tanto bien porque no sabía yo todavía grabar. Y el destino, entonces, y el karma que me hizo grabar nada más los de cuando ya era anedónico y era miserable. Claro, ya es normal, dice el destino, hostia, ¿de qué va estoy llamando al programa Anedonia si no ya anedónico? Pues ahora va a joderse bien, y va a ponerse anedónico, para que faiga anedonia, pero con razón de ser, y no así porque da la gana. Y entonces puseme anedónico y puseme miserable. Putada, Pero bueno, hombre, quédame estorina a la semana, en la que disfruto como un perro aquí, disfruto mogollón yo, haciendo este programa, haciendo anedonia. Coño, ahora, joder, no llegué. Pero vosotros visteis cómo suena este puto micro, suena mal de collones, suena mal de collones de vez en cuando. bueno, pues a ver, estábamos hablando de la fin del mundo, de la fin del mundo, ¿eh? Estábamos hablando de que si el calendario de los mayas, que si que acaba, que si viene un meteorito, que si la de mi madre, bueno, pueden pasar cosas, pero buah, la de Dios, y no son las únicas, y no pueden pasar más cosas. Yo que sé, por poca base el petróleo, sí, imagínate, poca base el petróleo. Y vosotros decís, bueno, no pasa nada, un coche eléctrico y tal, ¿para qué queremos petróleo? Que fegan coches eléctricos de esos. Hostia, y coño, pero entre otras cosas, uno de los sitios de los que sal la electricidad y de quemar cosas del petróleo y tal. Sí, una de las cosas ya es, hombre, más, podemos hacer centrales nucleares a Esgaya, pues tenemos centrales nucleares a Esgaya, y entonces ya no pasa nada porque se acaba el petróleo. Claro, la faena ahí que si hacemos nuevas centrales nucleares a Esgaya y hay alguna España, coño, adiós, ¿viste? Y bueno, la cuestión no es española, y es españoles guantes, hostia. Acabó el mundo también, si España en las centrales nucleares, y igual que si España en las bombas nucleares, puede pasar también, puede pasar, porque va a haber una guerra nuclear. La gente piensa, va, soy de antes, ahora ya no hay peligro de que pasen esas cosas. Sí, hombre, sí, peligro siempre hay, y de hecho seguro que cuanto más peligro haya, no vamos a enterarnos. Mira, creo que fue cuando la guerra esta de Kosovo, sí, parece que fue cuando la guerra de Kosovo, pues cuando lo estaban ocupando, los ejércitos de la OTAN y los de Rusia, bueno, pues estaban los dos corriendo a ver cuáles llegaban en antes a la capital, y por lo visto iban ganando los rusos tenían mucho interés por llegar en antes a la capital del Kosovo, porque si llegan aliados de toda la vida de Serbia, que si tal, que si cual, bueno, patatín y patatán, y que en realidad amigo, pero la cuestión es que estaban al llegar. Y entonces dijo un general, creo que americano, y era de la OTAN, dijo ya al general, que me parece que ya era británico, que está por allí cerca también queriendo llegar a la capital, dice, me cago en 10, pues llegues tú en antes, como si hay que liarse allí a tiros y tal. Y entonces dice al otro, me cago en 10, pues no me sale a mí de los collones, no me sale a mí de los collones cumplir la orden esta, porque entama una guerra mundial, si fago eso. Y eso no es plan, a ver, porque una cosa es que yo sea militar y que me tenga metido al ejército porque tengo yo los míos instintos asesinos, porque si no se tiene instintos asesinos, no hay por qué se meter al ejército, uno puede ser muchas cosas, puede ser panadero, puede ser abogado, y no tiene falta de meterse al ejército, eso ya pues cuando tengas un poco de instinto asesino. Pero claro, una cosa es tener instinto asesino y otra tener instinto suicida, porque claro, como bien dicho no sé quién por ahí, si hay una tercera guerra mundial, sabes Dios cómo sale, pero lo que yo según entonces es que la cuarta llegue con palos y piedras, no sé quién dijo eso, que no diría, pero está muy acertado, verdaderamente acertado. Bueno, pues ya veis, y desde esa vez nosotros no nos enteramos de nada, y podía haber habido una guerra nuclear y podía haberse acabado el mundo. Pues si se acaba el petróleo también, pues acabas el mundo. ¿Y a qué vino todo esto? Ah, vino a que podía sacarse electricidad también de centrales nucleares que podían españar, qué tal. Sí, yo sé de lo que estoy falando, que parece, aunque parece que se me va la pinza, bueno, ya es verdad, váseme la pinza, que íbamos a hacer ahí. ya lo que hay. Pero bueno, yo estaba hablando del fin del petróleo, y el fin del petróleo no implica nada más el fin de poder echar gasolina al coche, No implica nada más el fin de poder echar gasolina al coche, que podéis decir vosotros, pues no pasa nada y tal, porque faigan coches eléctricos. Vale, pero implica otras cosas. Vosotros, por ejemplo, ¿sabéis de dónde viene el plástico? Claro, el plástico es viene del petróleo. ¿Cómo debemos vivir sin plástico? Esto ya es la era del plástico. Hubo edad de piedra, hubo la edad del hierro, esta ya era edad del plástico, y era del plástico. Miráis alrededor vuestro. Voy a hacer yo ese ejercicio también. A ver, ¿cuántas cosas de plástico hay alrededor mío? A ver, pues tenemos aquí una llamparina que lleva de plástico. Coño, el micro está fecho de plástico. La mesa de mezclas tiene mogollón de piezas de plástico. Todos los botones son de plástico. Coño, igual que los monitores de los ordenadores que tenemos aquí en emisora, son de plástico. Los monitores están fechos de plástico y los torres también. ¡Hostia! Y delante de mí está teclado y están los ratones y son de plástico. ¡Oh, cielos! Y las unidades de CD también son de plástico. ¡Ay, Dios! Y pongo a mirar más. ¡Coño, la silla donde estoy sentado está fecha de plástico! Me cago en la puñeta. Y el reloj es el que miramos a ver si ya hay hora del programa siguiente, y de plástico. Y la caja de fusibles y de plástico también. Me cago en 10, cuántas cosas de plástico hay. Pero ¿qué hacemos si se acaba el petróleo? Si se acaba el petróleo, acaba el plástico. ¡Hostia! Hombre, puede hacerse plástico de madera también, ¿eh? Sí, tú colles madera y, hombre, gastando mucho más energía de la que lleva hacerlo tirando de petróleo, puedes hacer plástico, pero claro, hostia, y si se acaba el petróleo y hay que hacer plástico con la madera, me cago en 10, pues siento lo peles viesques, ¿eh? Pero para mí que les viesques van a tomar por saco. Claro que si les vies que se van a tomar pel saco, el efecto invernadero este de los collones, pues va a tirar más. Hombre, pero un yau, claro, si se deja de quemar petróleo, bueno, pues hay menos CO2, es lo que ganamos. Pero claro, si se acaben todos los viesques, coño, pues les viesques supongo que limpien también, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Hay cambio climático o no hay cambio climático? Hombre, si sentís el programa este que yo os recomiendo muchas veces, porque la verdad que es un programa que está muy bien fecho, este de primavera silenciosa que tenemos aquí en Acuca los miércoles a las 8, cuido que ya, si no me equivoco. Oye, si escucháis así, va a decir pues que ya no hay nada que hacer, que ya acabas el petróleo, que pues haces lo que quiera, que el cambio climático ya está aquí. Hombre, la verdad, este invierno, pues igual hay un síntoma, ¿eh?, de que esto ya va a tomar por culo. Esto de que antes teníamos 4 estaciones, ahora tenemos 2 nada más. Ahora en invierno morremos de frío. Porque, oye, una cosa ya el calentamiento global, pero vosotros sabéis que el calentamiento global implica también un enfriamiento. ¿Sabéislo? Bueno, y si no lo sabéis, no voy a ser yo el que se ponga a explicarlo. Podéis buscarlo en el ordenador. Vais a Google, ponéis el calentamiento global y seguro que ya os sale todo. Aunque no sé yo si tendría que recomendaros ir a Google, ¿eh? Porque salió con un estudio que resulta que hacer búsquedas en Google, mira, resulta que hacer 2 búsquedas en Google genera tanto CO2 como calecer un café para tomar un café después de comer, ¿eh? Y lo más seguro es que fallamos las 2 cosas, fallamos búsquedas en Google y también tomemos café después de comer. Estoy en la hostia, o sea, en una forramos un pillo. Claro, sin una forres, sin una forramos, entonces ya casi normal que claro, sin una forramos energía, acabamos con el planeta, generamos un mogollón de CO2 y hay un cambio climático. Hay que forrar energía en todas partes, como buenamente sea, como buenamente podamos, pero hay todo el mundo que forrar energía, ¿eh? Pero todo el mundo, ¿eh? Hay que forrar energía en todas partes. O sea que a ver cómo vos arreglas, que si no acabas el mundo hay que forrar. País zapatatero, con efecto invernadero, 107.3 de la FM en Radio Cucaracha. En www.radiocuca.org. Radio Queso de un Kilo punto orgasmo. O sea, Radio Queso de un Kilo punto orgasmo. Vais a la webesa, calcáis también, si queréis, calcáis ahí donde ponen enlace hacia programas, que está según entráis en la página principal a Manzorga, entráis ahí en la página principal, calcáis ahí y llevamos a todos los programas grabados de Radio Cuca, que están ahí para que los escuchéis cuando os pete, como si queréis descargarlos y meterlos un MP3 o 4 de esos y llevarlo por ahí de la que estáis dando una vuelta por Ubieu, pues ponéislo y escucháis un programa de Radio Cuca. Podéis escuchar a Anedonia, podéis escuchar a también que collones me da lo que escuchéis, joder. Bueno, vamos a seguir con el tema de esta noche, hombre. El tema de esta noche y da por mucho esto del fin del mundo, Fua, da para hablar todo lo que te dé la gana y más. Da para hablar todo lo que te dé la gana y más. Mira, de fecho, bueno, teorías para el fin del mundo hay mogollón de ellas, Es que hacíasme antes hablar de la del furaco prieto, Que nos absorba todos un furaco prieto de esos. De hecho, diciendo algunos que cuando se inaugurase, sí que se inauguró, no sé, hay bastante ya, habrá 3-4 meses, qué sé yo, inauguras un acelerador de partículas ahí en Suiza y tal, diciendo, me cago en 10, no lo arranquéis, que como lo arranquéis, genera un furaco prieto de esos y chúpanos a todos. Coño, pero no nos chupó. Pasa como con lo de Nostradamus, que no pasó nada el 11 de Xunetu del 99, como lo de Paco Rabanne, que no cayó la mira en París. Lo que yo os digo, vamos a tener que esperar al 2012. Bueno, pero depende, porque esta teoría de la que voy falamos ahora, que la sentí el otro día. Bueno, pues igual no hay que esperar al 2012, No hay que esperar al 2012. ¿Sabéis lo que decía la teoría esta? Bueno, pues de la teoría esta dicen los astrónomos serios, nada de mineralistas, milenaristas de estos, no, astrónomos serios. Pues dicen los astrónomos serios que en los años de aquí en delante y tal, próximos años, que es bastante probable que se produzca una tormenta solar, una tormenta solar. Esto es un crecimiento de la actividad del sol, no sé qué hostia, o tal, de mi madre, no sé, una cosa que por lo visto pasa cada X años y tal, y que ahora mismo puede estar al punto de pasar, si quieres. ¿Qué es lo que pasa? Pasaba una tormenta solar na Edad Media y no pasaba nada. Pasaba una tormenta solar con el Renacimiento y no pasaba nada. Pero claro, pasa una tormenta solar ahora y pasa una cocina. Suena vos lo que lle el pulso electromagnético. Suena vos, no sabéis lo que lle el pulso electromagnético. Yo, sí, seguro que escuchasteis hablar de alguna vez del tema este. ¿Visteis alguno la peli esta de El día después? O la serie esa chunga que se llamaba Jericó, me parece. ¿Visteis alguna de esas cosas? O bueno, si no los visteis, igual sois morbosos y de alguna vez leísteis lo que podía pasar si explotaba una bomba nuclear. Bueno. O si no, ¿qué coyones? ¿Visteis Matrix? ¿No visteis que decían los Morfeo, decían cuando estaban en la nave, en la Nebuchadnezzar esa? Decía, madre, esto del pulso electromagnético, que este botón, y es la única manera que tenemos nosotros de parar a los calamares estos que vienen, las máquinas estas que vienen a acabar con nosotros. ¿Por qué? Porque el pulso electromagnético, que puede pasar una explosión nuclear, puede pasar si vas na Nebuchadnezzar, puede pasar, bueno, con cualquier otro oro aerogenerador de Sion, que cuido que lo llevarían todos. Bueno, pues eso, puede pasar también en el caso de una tormenta solar, pues el pulso electromagnético impide que furrule cualquier aparato que furrule con electricidad. Debe ser como que corta la electricidad el pulso este. Claro, y entonces pues ya lo que pasa que esto, si pasaba fue 300 años, fue 500 tal, pues, se la llevaba los paisanos que estaban por allí. Si era un pulso electromagnético, ya me qué. Si el mejacho, por ejemplo, no va a electricidad, y el mío carro tampoco, claro, ¿qué más ayudaba? Pero claro, ahora me cago en 10 ahora. Hostia, ahora imagináis vos que hay un pulso de esos y para la electricidad. Hay mogollón de cosas que lleven electricidad, que furulen con electricidad. Hostia, pero muchas. Bueno, antes falé, puseme di una voltina por aquí y tal. Bueno, sin dar la voltina, nada más con lo que veo aquí en el estudio de la emisora, viendo lo del plástico, ya veis todas las cosas que vos dije. Pues puedo hacer lo mismo falando de las cosas que funcionan con electricidad, hostia. Bueno, sí, voy a hacerlo, coñones. Pues coño, pues la mesa rula con electricidad, los monitores rulan con electricidad, los ordenadores rulan con electricidad, las unidades de CD, los reproductores de CD rulan con electricidad, las luces que tengo aquí son eléctricas, y todo eléctrico. Imagináis, imagináis cómo debéis estar. Vosotros imagináis cómo debéis estar en sin teléfonos, en sin ordenadores, en sin luz, en sin calefacción, en sin poder cocinar los que tengáis vitrocerámica. Yo no tengo problema, que tengo la de fogón todavía, de fuego. Y tú, que si se acaba el gas también, que cojones, también yo tengo problema. Pero bueno, no es el tema, estamos hablando del pulso electromagnético. Oye, pues nada, a joderse aquí todos, esto es tremendo, porque, hombre, según decían estos que falaban de lo de la tormenta solar, pues oye, la tormenta solar, pues igual nos deja en apagón, hay un apagón que puede durar una semanina, más o menos. Claro, algún puede decir, vamos, una semanina tampoco no lleva tanto. Una semanina de apagón, oye, tiramos en sin electricidad. Sí, oh, sí, ya veríamos si tirábamos. ¿Ah? Oye, y la pone con el puto micro, el puto ruido que fae. Que decía yo que al cuerdo me. Bueno, con esto de la. Del pulso electromagnético, de la tecnología, la tecnología ya es muy mala, ya es muy mala. Mira, estos días que nevó, que por cierto, si unas tormentas de nieve ya nos lleven el caos, una tormenta del sol tiene que ser la hostia, Una tormenta de nieve y cierren barajes, una tormenta de sol y que cerrarán, juntos. Y ya que, demos cuenta que, por ejemplo, la nieve. Y es muy peligroso, la nieve y es peligroso. Y es peligroso para pa calellar. Si calelles para arriba de la acera, del asfalto, de que artificial. Pero si calelles para la hierba, coño, pues no marches para la hierba, no resbales, no. ¿Visteis? Claro, le llega la tecnología y es mala. ¿Acordáis vos cuando el tsunami es y, Cuando tsunami es y pensabas que una tribu de no sé qué isla, que no viene nadie por allí, que llenan los últimos que quedaban de no sé qué tribu, que extinguiense? Resulta que no se extinguieron. Porque esa gente, como no dependía de la tecnología, esa gente dependía de la naturaleza. Y entonces esa gente vio los elefantes que se ponían nerviosos y que tiraban para el monte. Y dijeron ellos, oye, pues si los elefantes tiran para el monte, vamos a tirar para el monte nosotros también, Coño, y salváronse, claro, salváronse porque no se fiaron de la tecnología, fiaronse de los elefantes. Bueno, pero a lo que diga, que a mí este rollo del pulso electromagnético, del fin de la tecnología, de tal, acuérdame de una cosa, oye, ¿viste alguna la peli esta de John Carpenter, A mí que prestaba mucho yo que aprender, ¿eh? ¿Viste la peli esta de 2013, Rescate en Los Ángeles? Sí, hombre, sí. Sí, sí, joder, esa que sale el plisque en el serpiente, oh. Sí, que ya es secuela de esa, la que ya es secuela de la de 1997, Rescate en Nueva York. Sí, hombre, sí, esa. Sí. Hombre, a ver, y para que no la tenga visto, pues digo yo de qué va, ¿no? Bueno, la historia de el futuro y tal, mandan un tío muy malo, muy chungo, muy mal encarado, que se llama Plisken, y que de nomás tú tienes serpiente, y a mucha gente dice, llama, dice, coño, serpiente y tal, y dice, no, cago en Dios, llama a Plisken y tal, y luego acaba igual que la otra, cuando dice, no, no, serpiente y tal, y dice, cago en Dios, llama, no, al revés, o no, bueno, eso, qué mierda. Bueno, pues que tal Plisken es serpiente, y el caso ya que por determinadas vicisitudes fase con el mando a distancia de una red de satélites que tienen como fin que allí donde se marque el código que se marca la parte de la Tierra tiene un código, ¿eh? Y si se marca el código de una parte de la Tierra en el mando a distancia ese, pues fae no sé qué, igual un pulso electromagnético de esos, para que nada no furrule en ese sitio, no furrula nada eléctrico en el sitio ese que se marcó. Bueno, pues la historia es que el Plisken fase con él. Y entonces dicen, y los del ejército y tal, no, no, Plisken, por favor, marca el código de los nuestros enemigos para que no vengan a invadirnos y tal, porque y la hostia, resulta que Cuba va en vez de los Estados Unidos, ¿eh? Estas cosas que pasan en las pelis futuristas, a ver si para el 2013 pasa que Cuba invade Estados Unidos. Bueno, la historia es que decía, no, no, marca el código de Cuba y tal. Bueno, Plisken pone ahí todo mal encarado como facial y empieza a marcar pum, pum, pum, y marca el 666. Y vosotros diréis, ¿y qué coño pinta el número de la bestia en una pelidesis? Porque el día hay un sal. No, no, no fai falta, porque si era el código mundial. O sea que Plisken marcó el código mundial, dio ya enter y acabó con la civilización occidental. Joder, Plisken, y la hostia, Plisken, cómo mola Plisken. Joder, cago en San Dios, Plisken presta por la vida. Pues ya son las 10:47 de esta noche, de la noche del jueves 15 de enero de 2009. Ya son las 10:47, ya llevamos tres cuartas partes del programa, tres cuartas partes de Anedonia ya se consumieron, las tres cuartas partes del tiempo vestir que toles hermanes de la orina, que toles hermanes vos dedican directo al anedónico miserable, ya pasaron. Bueno, de hecho ya no pasaron, ya pasaron más de tres cuartos, ya de venir casi cuatro quintos la de mi madre. ¿Acordáis vos que estáis sintiéndome a mí, al anedónico miserable que está haciendo anedonia? Estáis sintiéndome en el 107.3 de la frecuencia modulada. O a lo mejor estás en la página esa de www.radiocuca.org, radio queso de un kilo punto orgasmo. Y ahora queda al fondo silencio, cajo san Dios. Bueno, no quisiera yo acabar este programa dedicado al fin del mundo sin acordarme de las nueces pequeñas amigues, les abelles. Y vosotros diréis, ¿y qué coño tienen que ver les abelles con el fin del mundo? Hostia, les abelles tal... ¿No sabéis que les abelles son muy importantes? Sí, hombre, sí. Porque no sé, la gran mayoría de la labor de polinización, faena les abelles, y la gran mayoría de la polinización. Y claro, sin polinización, pues claro, no hay plantas. Y si no hay plantas, coño, pues las plantas no dan fruta, no dan cereales, no tal, no se pueden comer, ¿eh? Y si no hay plantas para comer, si no hay hierbas para comer, por ejemplo, claro, ¿cómo hacemos para tener vaques? Pues podéis decir vosotros, bueno, pues si no se polinizan les plantas, pues comemos carne nada más. Ah, pero claro, los vaques también, los gochos y tal, sienten cosas que vienen de las plantas, ¿eh? O sea que les abelles son muy importantes. Mira, y dicho nada menos que Einstein, ¿eh? Einstein, que ya era uno bastante listo. Parece que fue él también el que dijo eso de que dije yo antes de que se había en Tercera Guerra Mundial, la cuarta ya era con palos y piedras. Pues dicho otra cosa también. Dicho otra cosa, que si les abelles morrían, nosotros morrimos también, echaríamos unos añinos, pero íbamos a morrer también. Bueno, pues les abelles resulta que están muriendo. Sí, de verdad, no os digo ninguna mentira. Están sufriendo una enfermedad, a nivel planetario, que está apanándoles. ¿Qué sabes? ¿Que están muriendo a miles? No, no es verdad. Están muriendo a millones. Les abelles están muriendo, les abelles. Sí. Están muriendo las abejas, y si mueren todas las abejas, porque no dan con la solución para el mal este, ¿eh? Las abejas mueren y están enfermas y van muriendo cada vez y menos, y no dan con la cuestión, no dan con una manera de arreglarlo. O sea que vamos a quedar sin abejas. Y claro, lo dicho, si quedamos sin abejas, pues quédanos poco, porque lo dicho, les abejas polinicen, y claro, si no polinicen, la comida va a ser muy escasa, y si la comida es escasa, pues los seres humanos, para mí que no vivimos, hombre. A lo mejor hay especies que sobreviven. Mira, yo cuando estuve informándome de este tema de las abejas y tal, ponía, puede sobrevivir especies muy adaptadas que comen cualquier mierda, como por ejemplo les cucaraches. ¡Cago en San Dios! Las cucaraches sobreviven a todo. tanto rollo con que somos aquí los reyes de la evolución y tal, el último paso, que algún san Dios y los cucaraches, pues viven hasta sin cabeza, de sus cuentas, los cucaraches viven en sin cabeza tranquilamente, acaben muriendo unos encuentros después, pero no mueren porque no tengan cabeza. Morren porque como no tienen cabeza tampoco no tienen boca, y como no tienen boca pues no pongo un berry y morren de fame, pero ahí es eso de lo que morren. Que la hostia, que la hostia. Bueno, o sea que repasando, vamos a ver, vamos a hacer un repaso. Puede pasar que haya un cambio climático, que morramos por cambio climático. Puede pasar que se nos acabe el petróleo y entonces la civilización occidental colapse y nada más se salven unos pocos, que no tienen falta de petróleo, ni de plástico, ni de hostias. Puede pasar que se abra, porque este acelerador de partículas no abrió foraco prieto, pero pueden hacer otros, más potentes, más tal, que abran un foraco prieto y nos chupetos. O sea que eso también va a pasar. Puede pasar también, no falamos hoy de eso, pero también dicen los científicos, igual España un volcán muy grande y entonces tenemos un efecto invernadero de la hostia y morremos todos. Pues no, pues también puede pasar eso. O puede ser que se nos estrelle un meteorito, Puede ser que se nos estrelle un meteorito y ala, venga, otro invierno, un invierno de esos nucleares también, porque se estrelló el meteorito y llenó todo de polvo. O puede pasar una guerra nuclear, pues oye, puede pasar en cualquier momento. Por esto de, oye, mamón, tú, gilipollas, tal, a que te tiro una bomba nuclear, a que no, y tiro y la. Claro, luego el otro tiro y otra a él y tal, y las cosas así y tal, y morremos todos. Tal la cosa, ya veis que hay muchas maneras de que podamos morrer, eso sí. Les cucarachas no mueren, ese es, vive siempre, ese es hostia, ese es un dios que les mate. Oye, no vos preocupéis, confundíme, estas cosas pasen, yo confundíme mogollón de veces y confundíme aquí pinchando y estas cosas pasen. Ya se acerca la guerra, Gaddafi está avanzando. Gorbachov y Riga se han estado salvando. Quieren aparentar que todo está tranquilo. Y en el Medio Oriente musulmanes buscan lío. Despedazará este mundo en confusión, con 3000 megatones que harán explosión, con tanta radiación y la comida escasa, solo se salvarán las cucarachas. Thank you. Bueno, rapacinos, si ya llegó la hora, Anedonia terminó esta semana. Una semana. Mira, esta vez sí que tiene sentido decir eso de una semana menos. La semana que viene, pues a lo mejor estamos aquí, o depende, a lo mejor no, porque a lo mejor nos traga un foraco prieto, se nos cae un meteorito arriba, qué sé yo, cualquier cosa de esas. Y sin un yacina, entonces ya sabéis, el jueves que viene a las 10 de la noche, si ponéis la radio cuca, pues a lo mejor salgo yo, a lo mejor no, quién sabe, coyones. Venga, hasta la semana que viene.